Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bueno, qué bueno que está con todos los compañeros que han participado hoy, como bien lo dijimos. Sí. Ya acá está Tincho Martín para Franco. Nosotros. Él dice Martín Franco, yo te digo Tincho. Está bien, por lo menos pueden hablar. Yo en este momento estoy muy agitado. Está bien, así que está, dejo a ustedes. Pero bueno. Y tal buenas como, noches, Martín. Buenas noches. Y ya como lo dijimos, él venía en carácter de docente esta así vez. Así es. Entonces, por lo menos, o cómo querés que te presente. No, por supuesto, acá estoy con el guardapolvo puesto. Sí. Me parece que así lo meritaba. Por supuesto, sí, sí. Acá estamos es. Todos bien tranquilitos, esperando, escuchándote. ¿Cómo le pasaste tu papelito, Daniel? Me pareció que... No, ver, para nada, para ¿por nada. ¿Por qué no lo contás y nos reímos todos, no, Graciela? No, para nada. Mira, ni las manos las tengo limpias, no me anoté nada acá, ah, ¿eh? Bien, no, no, bueno, no, no me copio, no me copio. Voy a estar atento. ¿Cómo andás? Bueno, te convocamos porque hubo hace casi ya un mes, 3 semanas aproximadamente, sí. ¿No? Fue el 30 de agosto, sí. Justamente por el Día del Desaparecido. Así es. Hubo varias movidas en varias escuelas, afortunadamente, en muchísimas escuelas primarias y secundarias de la capital. Hubo charlas sobre, con el eje sobre Santiago Maldonado. Sí. Y hubo respuestas a eso. Así es. Estuvo muy lindo todo, muy intenso. Ajá. La verdad es que desde la comunidad docente sentimos particularmente, no sé, por ahí en realidad nos están vapuleando a todos, ¿no? Pero este año en particular fue como un año bastante duro, uh-huh. Desde los inicios, y nos sorprendió, pero dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Y como bien decían ustedes, hubo cierta movida, algunos docentes que se sacaron fotos, dónde está Maldonado y demás. La respuesta automática en su momento fue, primero cómo funciona todo, medios, perdón, primero las redes, ¿bien? Hoy están primero las redes. Ahora están primero las redes, después los medios, las redes potenciando a los medios, y de golpe hay un aluvión, un tsunami de padres y madres, de familias, muy atentos a ver de qué se hablaba en las escuelas. Y a los 2 días también estaba Burlich haciendo campaña en una escuela pública, o sea que era como medio raro todo. Todo, sí. La verdad es que desde la docencia, distintos sindicatos sacaron materiales para trabajar con los chicos y las chicas en el aula. Uh-huh. Y no creo que se haya llevado a cabo, la verdad, en tantos lugares. Pero como bajó desde sindicatos, se tomó esta idea de todos aquellos que pertenecemos a algún sindicato vamos a salir con la bandera y demás a adoctrinar gente. Se habló mucho, muchos casos inventados. Pero bueno, el punto hermoso así de ebullición fue el tema del 0800. Ajá. Sacaron el 0800 en el cual las familias podían llamar y denunciar a aquellas escuelas o a aquellos docentes que estén hablando del tema. Claro. La verdad es que dentro de la comunidad docente hubo bastante apoyo. Pero también hay que reconocer que lograron cierto cometido de amedrentar a muchos docentes que se han apaciguado por temor. Muchos directivos, el lugar de los directivos hoy en día también es bastante jugado, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. En el distrito que a nosotros nos compete, que entramos en la radio, que es el distrito 7, por lo menos en primaria, todos los supervisores y después directores sacaron notas, cartas de apoyo. A mí particularmente me pasó que el director, el supervisor del Distrito 7, vino y antes de que hablemos de Maldonados, labró un acta apoyando al cuerpo docente. Ah, mira qué bien. O sea que, bueno. Bien, hubo cierto apoyo. Para eso hubo que tener una charla de 3 horas con el supervisor, diciendo qué íbamos a hacer, qué no íbamos a hacer. Porque acá el tema es, más allá de... Pues hablaba esto del adoctrinamiento, ¿no? Uh-huh. Y ahí, obviamente, hasta los menos, todos nos volvimos medios republicanos. Y empezamos a sacar las leyes, empezamos a sacar los estatutos y los derechos del niño y, no sé, desde hasta la UNICEF aparecía más o menos. Y empezamos. Y el tema de la libertad de cátedra. Libertad de cátedra. Y después. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Acá tenía anotados varias cosas, pero también, sobre todo en el diseño curricular, que incluye en primaria, por lo menos. Esto se dio en todos los niveles. Pero en primaria tenemos un diseño que dentro de todas las cosas, que siempre, che, esto, qué sé yo, tenemos un diseño muy piola en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya desde el 2003-2004, que está en circulación, y la verdad es que es muy piola. Y es bastante abierto, deja algunos grises, pero es bastante abierto, y fomenta y hasta nos obliga a hablar de estos temas. Claro. Entonces, era, o lo particularizamos todos a lo que le pueda llegar a molestar a una familia, porque yo vi mucho noticiero de medios masivos y decían, bueno, pero ¿a usted le avisó el maestro que iba a hablar de esto? ¿La maestra lo notificó? Y no, la verdad que no, porque tampoco te estoy hablando de que hablo o no hablo de Cristóbal Colón y de Sarmiento o no Sarmiento, de Roca o no Roca. Sí, aparte, si vos escuchás a los mismos funcionarios, estaban todos, digamos, desde el gobierno, hablando de Santiago Maldonado, de todo lo que había que hacer, todo lo que había que apoyar, ¿no? Digamos, ¿por qué no podía ser que desde la escuela también se hablara del tema? ¿Cuál era el hecho para que, si vos decís, hoy lo sigue diciendo, se fue al juez Otranto, entonces vamos a seguir apoyando, vamos a seguir apoyando a los jueces? Entonces, si es lo que se dice, lo hacemos todos juntos, como bien lo decimos, ¿por qué no podría hablarse en la escuela? Tal cual, es que si ponele que nos sumamos a esta farsa de que existe la política, sí, y que en las escuelas no tiene nada que ver todo esto, las preguntas las traen los chicos. Claro. O sea, a mí me pasó, yo en este momento tengo segundo, sexto y séptimo. Ajá. Me pasó en segundo que los chicos me preguntaban, me pasó en sexto y en séptimo, pero los de segundo, obviamente cuando vos los escuchás y muy fuerte lo que se piensa en casa, te das cuenta en 2 segundos, ¿no? Pero las preguntas las traen los chicos, y me parece que quién mejor, después de las familias, obviamente, para abordar estos temas, vamos por el lado ese de... Es como que son varios flancos por donde se atacó, ¿no? Es cómo pueden hablar de esto, y qué sé yo, y hablan de un desaparecido con chicos. Bueno, ¿dónde hablarlo si no? Mejor que en la escuela, donde supuestamente estás contenido, donde supuestamente hay gente formada y demás. Igual es rara la situación porque... Dicho me pasa ahora que comento esto, hablo del diseño curricular y demás, es como la defensiva, ¿no? Claro. Y es como que en su momento, ahora ya pasaron 3 semanas, como bien decían, pero en su momento lograron sacar el eje. O sea, en un momento no hablamos más de Santiago. Hablamos de si estaba bien o no estaba bien hablar de Santiago. Hablar de Santiago, claro. Hablaron de sus derechos a hablar de Santiago. Tal cual. Y es lo que me parece que es lo que querían más allá de todo. Porque después... Las masas las vamos a tener siempre, y cómo se va a mover, y los comentarios, y todo eso va a estar. Claro. Pero a mí lo que en su momento me entristeció fue eso. Y después esto que hablaba en un principio del hostigamiento que terminó en terminar achicando a los docentes. Fueron muchos y sin sentido. Se me viene a la cabeza, para no hablar todo de primaria, del docente de media, que en un momento escribe, no sé si lo escucharon, escribe en su Facebook o en su Twitter, no sé, estoy atrincherado en la escuela, está la policía afuera, me quieren sacar porque hablé de Santiago Maldonado. Eso fue, claro, sí, acá en la provincia, no fue en el capital, pero digo... Fue en 3 de febrero, creo. El 3 de febrero, si no me equivoco, sí. Sí, estaba en Florencio Varela, acá está. Ahí está. Federico Mendoza era el docente, que se ve que una de las estudiantes mandó un mensaje a la familia que estaban hablando de eso, 9-11, y de golpe policía, que no tenía nada que hacer ahí. Nada. Y si hubiera pasado, ¿vale? ¿Qué pasa? Y lo encuentra a Federico, no le puede hacer absolutamente nada. Es nada más susto y que estemos hablando de ello. Claro. Y bueno, claro. Lamentablemente yo creo que, como en todo gremio, hay gente que aparece o puede moverse en ciertos momentos. Por algo las marchas docentes son masivas cuando hablamos de los sueldos. Sí, o sea, ¿no? Claro. Evidentemente. Hay muchos que desistieron. Otros que no, que nos hicimos más fuertes. O sea, es así. Pero hay que enfrentar muchas cosas. Y realmente yo lo que siento es que están logrando, además de los medios y demás, en las conducciones de las escuelas es muy fuerte. Claro. Hoy en día el rol de los padres y las cooperadoras en las escuelas, que la verdad las escuelas que están bien es porque tienen cooperadoras fuertes. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces las cooperadoras, una directora, un director... que se le vienen los padres de cooperadora encima y sabe que gracias a eso tiene el pizarrón que quiere tener. Sí. O sea, también como que se empiezan a jugar otras cosas que no las justifico, no las comparto, pero entiendo también esa posición de a ver dónde, qué es lo que se juega en todo esto. por lo menos tener que coordinar algunas cosas con los padres que participan de la cooperadora. Ahora, ¿te sorprendió esta mirada? Porque hay algunas cosas. Yo el otro día entré en un Facebook, de un periodista muy conocido, se llama Gabriel Levinas, que tuvo su momento progre por allá por el comienzo de este siglo, sí, ¿no? 2001, por lo del 2001, 2002, era un tipo muy escuchado. Como el dueño de su programa. También, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y ahora tiene tira estas cosas que no sé si son provocador, tira algunas preguntas que son realmente horribles y algunos le responden de una manera peor todavía, ¿no? Entonces, puso en su Facebook a ¿dónde está Santiago Maldonado? Y voy a sintetizar de cuatro respuestas, ¿no? Sí. Lo mataron por perejil y sirve a la causa. Una respuesta. Otra, está con los mapuches y Eve Pastor. Otra, es un país libre. No quería decir su nombre, tampoco dónde iba. Y para mí, la peor de las respuestas, tengo mi perra desaparecida hace una semana y me preocupa más. Digo, este tipo de cosas que afloran así, a mí me sorprendió tremendamente leer estas porquerías, digamos, ¿no? ¿Te sorprendieron a vos? ¿Te sorprendió a vos esa actitud de algunos padres o madres? No, la verdad que, va. A ver, si me quedo en lo que estamos acostumbrados, ya los comentarios estoy tratando de prácticamente no leerlos. Ajá. Porque me hacen mal, me angustian. Claro. No sé si son todos reales, lamentablemente muchísimos sí lo son, claro. Pero igual ya con eso me basta, con que uno o dos lo sean, son muchos más lamentablemente. Exactamente. No me sorprende. Sí, por ahí en la escuela donde trabajás, pienso en cada docente. Con los estudiantes que ve todos los días, que forma, que cuida, que se preocupa si comió, porque esto va mucho más allá. Uh-huh. Y de golpe te encontrás con alguien que no cuestiona, sino que directamente quiere como hasta lastimarte. Uh-huh. Es como que es muy violento. Nosotros, yo les había comentado el día que, minutos antes de cuando yo le estaba diciendo está todo bien, sí. ¿Vieron? Minutos antes. Bueno, a nosotros nos pasó que nada, estábamos leyendo unas palabras que se habían hablado con el supervisor, que se invitó a las familias, re tranquilas, porque piensen que hubo que consensuar muchas cosas, sí, muy claro, tranquilas las palabras, y que nos pongan a filmar con los celulares los padres en ese momento, celulares o sea, de padres que tenemos todos los días y que nos los dejan y te dice, cuidado que ahí anda con tos, estate atento. Claro. Entonces, desde ese lado por ahí de lo afectivo, sí te puedo decir que me sorprendió, más que me sorprendió, me dolió. Claro. Después te digo, en este accionar, la verdad es que no, venimos de un año donde se presentaron muchos voluntarios acá en el Distrito 7 para dar clases. Apa. O sea, toda esa campaña de Vidal que no lo dijo, el título de Clarín y demás, que terminó en voluntarios, nosotros tuvimos acá gente del Distrito 7 que se acercaron y dijeron, yo puedo dar materias. Mm-hmm. Gente que no era docente. Entonces, creo que esa fue el primer golpe que hizo que ya después no nos sorprenda nada, porque claro. Como toda la gente también, grupo WhatsApp, medios, qué sé yo, empezamos a compartir. Hoy en la escuela vino tal, y vos la verdad no. Al principio no lo podés creer, y claro. Después decís, bueno, ¿y qué podías esperar? Claro. Lo que asusta, por lo menos a mí, y lo que hablo con compañeros, es lo mismo que nos asusta en todos los ámbitos, es hasta dónde. Esa es la cuestión. Claro, me parece que es más estar atento a eso, porque ¿cuántas veces nos pasó ya en cualquier ámbito de eso? No, con decir, esto pensé que ya no. Ya está, no, y vos decís, no, pero esto fue cambiando un poco, la cosa se fue entendiendo, y de repente claro. Tácate, te dan como si fuera en la nuca. Tal cual, acá ¿no? Ya pisamos, ya está. Ya no, está, no nada. Puede ser, ¿no? Y entonces, es como. La verdad que me parece que es medio general, o sea, en ese sentido. Ya no creo que, lamentablemente, no sorprende nada. No quiero ser fatalista, evidentemente. Igual acá estamos todos, ¿no? Sí, vamos a seguir, vamos a insistir. Por supuesto. O sea, vamos a enseñar con algo que es lógico, que los chicos tienen que tener ese concepto, tienen que saber lo que está pasando y tienen que saber algo que no es lo que lo ponen y lo ponen frente a un televisor y escuchan barbaridades y repiten esas barbaridades. Tal sino cual. Donde hay un intercambio, un cara a cara con el maestro que también tiene voluntad de decirle al chico, esta es la verdad, esto es lo que está pasando, esto lo que yo sé, esto es lo que por ahí no se dice, ¿no? Y hablar de las cosas puntualmente, o sea, no te da, porque la cuestión está de partidizarlo. O sea, acá hay un desaparecido. Después nos ponemos a hablar de otra cosa. Hay un desaparecido. La carátula para cuando pasó todo esto ya había cambiado. Ya era. O sea, que era desaparición forzosa. Desaparición forzada. Ya lo sabíamos. O sea, ya estamos hablando con